tardes a todas y todos. Bienvenidos al programa En la Frecuencia de la Unidad. Transmitimos desde la radio Identia Comunitaria FM 103.3 en la Villa de Merlo, San Luis, Argentina. Los acompaña quien conduce, Mauro Tulio Lopiso, y el operador Matías. Hoy tendremos un programa dedicado a cómo afecta a nuestra frecuencia personal la frecuencia de los astros según la astrología evolutiva. En particular, en el día de hoy y mañana, estará muy activa la frecuencia del planetoide Quirón, que para los que saben algo de astrología, el 16, o sea hoy, estará en conjunción con el Sol, y el día 17 estará en conjunción con el Sol y la Luna nueva en Aries. Una conjunción astrológica es cuando en una carta astral, que está llena de planetitas y de cositas, esa carta astral está dividida en 360 grados. Si hay dos planetas o dos puntos o dos alineaciones que están exactamente en el mismo grado o a unos 2 o 3 grados, ¿está? Se le llama conjunción. Una conjunción es cuando se potencian, ¿está?, las energías de esos dos planetas que están juntos. En astrología al Sol se le llama planeta también y a la Luna también se le llama planeta, pero es una cuestión más técnica. Pero cuando decimos como hoy, ahora, en este momento, tenemos al Sol en conjunción con Quirón, significa que la energía del Sol y la energía de Quirón se están potenciando, están juntas y se están potenciando. ¿A quiénes afecta? Esa frecuencia astral nos afecta a todos en nuestra frecuencia personal. ¿Quiénes se dan cuenta? Los que están más receptivos, los que están más sensibles, los que pueden percibir cómo está el ambiente energético del planeta. Para cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribir al 2664003011. Repito, así toman papel y lápiz. 2664003011. Pueden escribir, pueden mandar mensaje, pueden llamar. Está, y cualquier duda o consulta que tengan, haremos todo lo posible para poder clarificar lo que estemos hablando. Bien, volviendo al tema este de la frecuencia de Quirón, la frecuencia energética de Quirón, vamos a describir un poco cuál es el mito de Quirón. ¿Y en qué sentido nos afecta en nuestra frecuencia personal? Recordemos que la frecuencia personal va por la coherencia que estamos teniendo entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Eso nos define una determinada frecuencia. ¿Es una sola? No. Tenemos un montón de formas diferentes de pensar, de sentir y de actuar. Algunas más coherentes, otras menos coherentes, pero en definitiva, lo que nos va definiendo, lo que nos va dando una identidad, son todas esas frecuencias. Repito un concepto que ya di antes, en el cual comparamos el cuerpo humano con una radio, y en la cual cada programa representa una frecuencia en la cual estamos. Entonces, si tenemos un programa de tangos, estamos por ahí en una frecuencia melancólica. Y si estamos en un programa de heavy metal, estamos en una frecuencia a todo vapor, a todo lo que da, con los pensamientos a full. Si tenemos un programa con una frecuencia amorosa, con temas de amor, estamos en una frecuencia amorosa con nosotros mismos y esa radio está emitiendo esas frecuencias. Está emitiendo nuestro estado de ánimo, está emitiendo nuestra identidad. ¿Con qué cosas nos estamos identificando y con qué cosas somos? Bien, dentro de la astrología, que es esa carta natal, nos da una identidad astral, nos da una identidad de según cómo estén los planetas, cómo estén relacionados, son las energías que vinimos a trabajar, ¿está?, en esta encarnación. Dentro de esos planetas que están ahí está el planetoide Quirón. El mito de Quirón nos cuenta, nos habla de la pérdida de nuestra conciencia álmica al nacer. Al nacer, el alma, al nacer el niño, el bebé, el alma conecta con las sensaciones e impresiones de los nervios del cuerpo. En el momento que conectó con esas sensaciones e impresiones, pierde su conexión pierde la conexión completa con su propia alma. ¿Por qué? Porque está enfocado en el afuera. Cada vez que nosotros vemos algo de afuera, estamos enfocando esa partecita de la conciencia afuera. O cada vez que escuchamos, o cada vez que olemos algo, o cada vez que sentimos algo, o cada vez que oímos algo. Nuestra conciencia está enfocada afuera, en lo que viene de afuera y en lo que se transmite a través de los nervios. ¿Podemos evitar eso? Seríamos una planta si no tuviésemos esas recepciones que vienen de afuera, o quizás una roca. Nuestros nervios son los que nos conectan con el exterior y con el interior. Ahora, en nuestro conectarnos hacia afuera, perdemos esa sensación profunda de conciencia del interior. Normalmente cuando nos dormimos lo que hacemos es desconectar los sentidos de afuera y lo que hacemos es llevar la atención de la conciencia hacia adentro, porque nuestro cuerpo necesita autorrepararse. La vida que hay en nuestro cuerpo necesita autorrepararse. Pero al otro día cuando nos despertamos, lo que hacemos es volver a sacar la conciencia para afuera. Y volvemos otra vez con nuestra identidad a enfrentarnos al mundo, enfrentarnos con las cosas cotidianas que tenemos que hacer, con enfrentarnos con lo que nos pasa y con quiénes nos vinculamos y cómo nos vinculamos, enfrentarnos con cómo nos vinculamos a nosotros mismos. Eso representa la conciencia del alma, un pedacito de la conciencia del alma, pero que está enfocada en el afuera. Entonces, lo que pierde es ese encuentro con toda la conciencia que tiene el alma en el interior nuestro. Entonces, ese pedacito de alma que acaba de nacer, que acaba de entrar en el bebé, que acaba de sentir el mundo exterior, al perder esa conexión con la totalidad del alma, lo que se siente es abandonada. La frecuencia del alma es amor incondicional, es sabiduría y es poder. Lo que algunos denominan como la llama trina del yo superior o del yo del alma o la identidad del alma. Cuando esta alma ingresa al cuerpo del bebé, el poder del alma se transforma en impotencia, porque el bebé depende completamente del exterior. La sabiduría que trae el alma se transforma en ignorancia, porque ignora qué hacer con este mundo. Tiene que aprender cómo relacionarse y cómo vincularse con el mundo. Y el amor incondicional del alma se transforma en amor condicionado por las personas que lo rodean. Entonces, acá estamos viendo cómo el alma pierde ese contacto, cómo el alma que está dentro de nuestro cuerpo, ese pedacito del alma que está dentro de nuestro cuerpo, pierde contacto con la totalidad del alma y se siente huérfana, se siente abandonada, se siente ese pedacito de almita se siente como desconectado y empieza a conectar con el exterior para sobrevivir. La conciencia del alma en el cuerpo experimenta la pérdida del estado de paz y felicidad, la pérdida del amor incondicional y se siente completamente abandonada en el cuerpo de un ser vulnerable. Todos al nacer somos vulnerables. Incluso somos vulnerables durante mucho más tiempo, porque dependemos de mamá para alimentarnos, dependemos de papá también para tener una casa, tener un lugar, dependemos de mamá para que nos dé refugio, seguridad, amor, dependemos de esa pareja. La frecuencia del alma experimenta la frecuencia del miedo y el desamparo. Y este es un punto clave, porque lo que nos define en muchas de nuestras acciones y en nuestra frecuencia personal son los miedos. Son los miedos que tenemos. En el mito de Quirón, este estado de miedo es comparable al de un huérfano que es abandonado por los padres. ¿Qué es lo que dice el mito de Quirón? El mito de Quirón dice que su padre, el dios Cronos, se obsesiona con una oceánide que se llama Filira. Filira está desesperada por el acoso de este dios, de Cronos, y le pide a Zeus que la transforme en una yegua. Para que Cronos la dejara en paz. Está porque Cronos se había obsesionado, que quería poseerla, y no encontraba la forma, pero seguía obsesionado, seguía, digamos, acosando. Zeus la transforma en una yegua a Filira, pero Cronos descubre la astucia de Filira y él mismo se transforma en un caballo para poseerla. Atormentada Filiria, se escapa a unos montes, está embarazada y volviendo a su forma humana, en estos montes, con muchos dolores, da a luz a su hijo, Quirón. Apenas lo vio Filira a Quirón, sintió espanto, sintió horror, porque se encontró con un monstruo, una criatura mitad hombre y mitad caballo, un centauro. La resolución de Filira fue drástica al pedirle a Zeus que la convirtiera en un árbol, y así fue que la transformó en un tilo. Pero Quirón quedó completamente abandonado por su padre y por su madre. Y aquí vamos a tratar de sacar los componentes dramáticos griegos, que a los griegos les encanta el drama. ¿Está? Y vamos a tratar de ver esto desde un punto de vista más simbólico. En vez de tener esa lectura tan literal del drama como se suele hacer. Entonces podemos ver a Quirón, que en realidad es el símbolo del ser humano, y su lugar en el cosmos. El centauro es mitad animal, como nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es animal, igual que cualquier otro cuerpo de los animales, y mitad hombre, que esa mitad hombre es nuestro pedacito de alma o conciencia que está en nosotros. Entonces, como dije antes, el alma, al ingresar al cuerpo, pierde esta relación con el mundo espiritual, el mundo del alma. Porque al encarnar, al nacer, lo que nos relacionamos es con este mundo terrestre. Y tener conciencia del mundo del alma requiere el trabajo de reconectar con nuestra alma. Hoy lo denominaríamos como que el bebé al nacer ingresa en la 3D, algunos le llaman 3D, al mundo terrenal. Y pierde contacto con la 5D, con el mundo espiritual, el mundo de la unidad, donde el alma se siente en unidad con todo. Así, si sacamos los componentes dramáticos, como hemos dicho, el padre cósmico o espiritual y la madre cósmica o espiritual están en ese mundo espiritual, están en el mundo del alma. Y el bebé queda en un estado de abandono, huérfano de ese mundo espiritual, y experimenta el miedo del mundo terrenal, experimenta su vulnerabilidad. En este sentido, el bebé quedó huérfano de ese mundo espiritual. Quedó afuera, quedó apartado. Y podemos considerar también que toda la humanidad es huérfana de este mundo espiritual y se encuentra con una herida de abandono, que de adultos lo llamamos el vacío existencial, en su miedo y dolor. Ese vacío de, ¿para qué estoy acá en este mundo? ¿Cuál es el sentido que tiene todo esto? ¿Cuál es? ¿Es hacer plata? ¿Es tener un auto? ¿Es tener una familia? ¿Tener una pareja? ¿Tener un hijo? ¿Tener? ¿Cuál es el sentido de haber nacido en este planeta? Ese sentido muchas veces, y nos pasa a todos, se siente como un vacío existencial. Algo que nos falta, ¿con qué lo llenamos a ese sentido? ¿Con qué llenamos ese vacío existencial? ¿Con qué lo llenamos? ¿Con cosas exteriores? ¿Con cosas que vemos? ¿Con cosas que escuchamos? ¿Con cosas que tocamos? ¿Con cosas que percibimos con nuestros sentidos, con comida? ¿Con qué llenamos ese vacío existencial? Había el título de una novela hacía muchos años, se llamaba La insoportable levedad del ser. O sea, ser está en ese vacío existencial, se puede tornar insoportable. El punto está en que todos nacemos, está. Y al separarnos de ese mundo espiritual, porque olvidamos que estamos conectados con ese mundo espiritual, porque nuestra conciencia se quedó enganchada con el afuera, nos quedamos huérfanos de ese mundo espiritual y nos quedamos con una herida de abandono. Quirón es la energía, es la frecuencia que representa la herida de abandono y su miedo. Así estamos como teniendo una humanidad quironiana, centáurica, mitad animal y mitad alma, huérfana y abandonada en este planeta Tierra. ¿Está? ¿Y cómo sigue el mito? ¿Qué sigue diciendo el mito? El mito dice que ese centauro bebé abandonado, es adoptado por Apolo y por Artemisa. Y lo lindo de esto es, Apolo y Artemisa, que son dos hermanos, a veces los llaman como mellizos o gemelos, Apolo representa el día y el sol, y Artemisa representa la noche y la luna. O sea, nosotros como hombres, como humanidad que nacimos en esta tierra, nos adopta, está el sol y la luna para nutrirnos, para poder sentirnos, para poder alimentarnos, para poder crecer. A medida que fue creciendo Quirón, fue aprendiendo de las artes de Apolo y Artemisa, el arte del tiro al arco, ¿está? El arte de la medicina, el arte de la música, el arte de poder vivir en esta tierra. El sol y la luna son quienes, en definitiva, nos alimentan, nos proveen alimento para poder vivir en esta tierra. Sin la energía del sol sería imposible que creciera algo para que pudiéramos alimentarnos. Y sin la regulación de la luna, que regula el crecimiento de las plantas, no podríamos tampoco alimentarnos, porque los animales se alimentan de las plantas y a partir de ahí se forma esa cadena alimenticia. Entonces, quienes los primeros nos nutren son el sol y la luna, Apolo y Artemisa. Todos, en definitiva, dentro de este concepto quironiano, somos hermanos huérfanos con una herida de abandono en este mundo terrenal que algunos le llaman 3D. Esta herida lo que nos genera, como toda herida, nos genera un miedo. Todos de niños sentimos diferentes miedos. Y esos miedos son fundantes para nuestra personalidad, para nuestro ego. Muchas de las conductas y frecuencias personales que tenemos provienen de ese miedo que quedó guardado en nuestro inconsciente, que quedó preparado para armar nuestra personalidad. Ese miedo es quien nos define en muchos aspectos y como está en el inconsciente, no lo vemos. Pero el trabajo personal de todos es poder reconectar con ese miedo. El arte es una gran expresión humana en la cual los artistas logran tomar un tema determinado, ¿está? Y por lo general dramatizarlo o transformarlo también en algo, en una comedia, en algo divertido, pero el drama es lo que suele atraer un poco más. Entonces, ahora vamos a escuchar una pieza de Weber que se llama El fantasma de la ópera. Va a durar como unos 3 minutos aproximadamente. Y lo que les voy a pedir es que cada vez que escuchen en este tema la frase El fantasma de la ópera, la reemplacen por la palabra miedo. Entonces, cada vez que escuchamos este tema, cada vez que diga El fantasma de la ópera, lo que vamos a pensar es que es el miedo. ¿Está? Matías, por favor. Pronunció. Yo ser y sobre ti tendré mayor poder. Y aun cuando tu mirada huya de mí, fantasma de la ópera soy yo. Miedo dio el fantasma de la ópera, ¿no? Este fantasma, este miedo, es el que todos llevamos dentro por ser tan vulnerables de niños, por ser tan dependiente, por haber venido a un mundo extraño, a vivir a un mundo nuevo, en el cual es toda una aventura transitar. Y esos miedos tienen, como dice el fantasma de la ópera, estoy dentro de ti, está dentro nuestro. Y cuanto más lo escuchamos, o cuanto menos lo escuchamos, ese fantasma tiene más poder sobre nosotros y va formando máscaras, porque enfrentamos muchas veces el mundo con diferentes máscaras que provienen de nuestros miedos. Enfrentamos el mundo con muchos personajes que vienen con miedos. Miedos a que no nos amen, miedos a que no nos escuchen, miedos al desamparo. Y en definitiva, la herida de Quirón es el miedo al abandono. Entonces, todos tenemos en algún pedazo de nuestra identidad, de nuestra frecuencia personal, una parte de ese miedo al abandono. Y ese miedo se convierte en un recurso que tenemos. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera estamos obligados a enfrentarnos a esos miedos. A medida que vamos creciendo, somos más conscientes y nos vamos enfrentando como podemos con esos miedos que tenemos guardado en nuestro interior. El mito de Quirón representa esa llave, porque cuando uno ve en la carta astral el símbolo de Quirón, es una llave, es como si fuera una llave. Y es la llave de nuestra maestría, pero de nuestra maestría como hombre, como humano. Y por maestría no quiero decir ser maestro del otro, no. Lo que planteo primero es, frente a esos miedos todos buscamos recursos para enfrentarnos con ellos. Y esos recursos se van transformando en aquellas cosas con las cuales como humanos vamos resolviendo esos miedos y de alguna manera ese recurso sabemos que le puede servir a otro ser humano para resolver también esos miedos. Entonces, este símbolo de Quirón es la llave de nuestra maestría. Ahí es donde le encontramos propósito y sentido a ese vacío existencial, que muchas veces ese vacío existencial proviene del miedo. Vamos a seguir un poquito más con el mito de Quirón, el cual los griegos, no contentos con que Quirón haya sido abandonado una vez, es abandonado una segunda vez. Entonces, cuenta el mito que Hércules se junta con otro centauro para comer, y los centauros, por lo general, eran seres muy salvajes, seres muy indomables, y seres muy pasionales. Entonces, Hércules se junta con un amigo centauro, también era amigo de Quirón, Hércules, y destapa una botella de vino, este amigo de Hércules, este centauro, y todos los otros centauros que estaban alrededor quisieron venir a tomarse el vino directamente, porque era vino espectacular, y eso no lo vamos a dejar, así como así. Entonces se venían en manada. Hércules agarró y les tiró flechas para frenarlos, y las flechas estaban envenenadas con la sangre de la hidra, con lo cual eran flechas venenosas. Una de esas flechas le pega, le da, hiere en el muslo, algunos dicen izquierdo, otros derecho, de Quirón. Y esa herida es una herida que no se puede sanar. Es una herida que Quirón, al ser hijo de un dios, era inmortal. Entonces estaba sí o sí sufriendo continuamente porque esa herida le dolía, le lastimaba, y todos los recursos de medicina que él tenía no alcanzaban para curarlos. Entonces él comienza a buscar nuevos recursos, y esos nuevos recursos que le ayudaban para sanar esa herida, para bajar la intensidad de esa herida, también le sirvieron a los demás. Así que Quirón era buscado por diferentes dioses o semidioses para que les enseñara Quirón diferentes maneras de, no solo de sanar heridas y medicinas. De hecho, Quirón significa hábil con las manos, y de ahí viene quirófano, y el lugar donde uno es hábil con las manos, donde el cirujano es hábil con las manos. Entonces Quirón se transforma en un gran maestro. Se transforma en un gran maestro al cual venían de distintos lados alumnos para aprender medicina, alumnos para aprender artes, alumnos para aprender artes de la música o diferentes tipos de artes o diferentes tipos de conocimientos. Pero todos esos conocimientos Quirón los obtiene para tratar de calmar su herida. Esta segunda herida es la que solemos recibir de los demás, de las otras personas, y no porque el otro a veces quiera herirte gratuitamente, sino porque muchas veces el otro viene con sus heridas, viene con sus dolores, no sabe muy bien qué hacer con esas heridas, las proyecta en el otro y termina hiriendo muchas veces y por lo general a quienes más quiere. ¿Está? Frente a esta segunda herida de Quirón, en el cual él queda abandonado su suerte como una parte divina, como un semidios que no podía morir y que tenía que buscar ese nuevo recurso para tratar de calmar su herida, acá vamos a escuchar un pedacito de una sinfonía. Al final les voy a decir de quién es, aunque es probable que muchos ya lo sepan. Y en esa sinfonía, en este pedacito que vamos a escuchar ahora, lo que vamos a escuchar es cómo al principio el barítono se junta con los hombres, está para salir a pelear. Y después le voy a decir por qué salen a pelear. Pero la batalla, esa pelea, esa batalla, se escucha en la orquesta. Se escucha como si los instrumentos estuvieran peleando uno con otro. Como si los violines se pelearan con los chelos, como si las flautas se pelearan con los oboes, como si los trombones se pelearan con con el arpa. ¿Está? O sea, lo que vamos a escuchar es una pelea en la orquesta. Y el comienzo, ¿está?, es cómo se va la batalla. Y después vemos quién gana. Esa batalla que vamos a escuchar, en realidad es la batalla interna del autor. Es la batalla interna entre esos miedos que tiene, entre esas heridas que tiene, y cómo puede ir buscando recursos y resolverla. ¿Qué medicina encuentra el autor para resolverla? Yeah. batalla. La vida de Beethoven, podríamos decir que representa en este aspecto un poco de, o casi todo, del mito quironiano. Beethoven tenía un padre muy severo, el cual lo obligaba a que él aprendiera música. Más allá de que él fuera un genio, el padre lo obligaba, estaba constantemente acosándolo, y aparte de eso era un alcohólico que muchas veces, cuando llegaba alcoholizado, lo golpeaba. Toda esa tortura interna, todos esos miedos que sentía ese niño de Beethoven, y es mi forma de pensarlo, aclaro, hizo que cuando sea adulto, no quisiera escuchar más música y quedara sordo. Entonces, la herida de Beethoven, el dolor de Beethoven, su miedo al padre, quedó transformado en una sordera. Ustedes imagínense el dolor de un músico, está no poder escuchar la música que hace, no poder escuchar exteriormente lo que hace. Su medicina fue escucharla por dentro. Y terminó brindándole al mundo una sinfonía, estando completamente sordo sobre la alegría. Transformó su dolor en alegría. Y lo compartió con todos. Ese es el sentido y el propósito de Quirón. Transformar el miedo abandónico, el miedo de ese abandono, en una medicina. Hacer de mis heridas una medicina para mí y para otro ser humano. Es un gran mito con mucha humanidad, porque en el fondo lo que vemos es el amor que hay. Sin amor, uno no puede generar de una herida una medicina. Y el amor de Beethoven fue transformar un dolor en alegría. Y no hace falta ser Beethoven. Todos tenemos nuestras heridas. Pero amarnos a nosotros mismos es lo que nos permite encontrar esa medicina. Llenar ese vacío existencial con esa medicina y poder brindarle al otro con amor esa medicina para que acompañarlo en su dolor y que le sirva para trascender ese dolor. Y eso es lo que nos hace humanos. La conjunción del Sol con Quirón, el Sol representa nuestra identidad. Y Quirón representa todo lo que les dije recién. Entonces hoy, ahora, en este momento, la energía astral que hay es qué parte de nuestra identidad se conecta con sus miedos, con sus vulnerabilidades, se conecta con compasión, se conecta con misericordia, con ese niño vulnerable, lo puede amar, lo puede sentir. Puede sanar sus heridas, podemos los adultos sanar sus heridas y entregarle al vecino, al almacenero, a la persona que me cruzo con la calle y simplemente estoy bien conmigo y le regalo una sonrisa y es suficiente para que se le transforme la cara. El decirle buen día al otro, el transmitir una frecuencia de amor, es lo que nos permite trascender esa herida quironiana. Es encontrarle un propósito a la vida a partir de nuestras heridas. Y es transformar nuestras heridas en una medicina para uno mismo y para el otro. El dolor de la herida quironiana dicen que dura toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que sea cada vez más suave, calmarlo, poder amarlo cada vez más para que no duela tanto. Pero eso que encontré para que no duela tanto se puede transformar en mi propósito de vida para darle al otro algo para que su dolor no le duela tanto. Ese es el mito de Quirón y eso es lo que está pasando hoy. Ahora, después de la tanda, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar mañana con esa luna nueva en el cual otra vez está en conjunción la luna, el sol, pero también está Quirón ahí. Entonces, ¿qué significa esa luna nueva mañana? ¿Qué podemos hacer mañana con esa energía de la luna nueva? ¿Y qué vamos a hacer hoy con nuestra meditación? Está para trabajar ese tema de la conjunción entre el Sol, Quirón y la luna nueva. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta, por eso, la Cooperativa de Agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad. Brindamos un beneficio especial, descuento total del consumo de agua, siempre que no supere los 10 metros cúbicos mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, busca aliviar a quienes más lo necesitan. Invitamos a los beneficiarios a acercarse a nuestras oficinas para realizar el reempadronamiento con la documentación correspondiente, porque cuidar el agua y cuidar a nuestra gente es una prioridad compartida. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mandanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-8528-35.

dirección Ruta 5 al 200. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Bien, volviendo con el tema de hoy, Quirón está, y su mito está representado también por el signo de Sagitario. La búsqueda de los sagitarianos por tener conocimiento, por tener recursos, por tener medicina, por tener más estudios superiores, es justamente para llenar ese vacío existencial que ellos mismos sienten y para poder darles un propósito y un sentido a la vida. Por eso Sagitario también está muy relacionado con la fe, con la religión, y el lado negativo de Sagitario sería lo dogmático, en el cual es tener la razón definitivamente, y por el lado positivo es esa continua búsqueda de verdad, pero no es una verdad que busca para sí mismo y también busca para el otro. Ahí es donde entra el mito de Quirón relacionado con el signo de Sagitario, que también es un centauro. El signo de Sagitario está representado por un centauro. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que va a ocurrir mañana. Todas las lunas nuevas se les llaman lunas de siembra. Es donde se siembra la semilla para que comience a nacer aquello que sembramos. Y particularmente mañana, lo que ocurre es con todas las lunas nuevas en las cartas astrales, se ven como una conjunción entre el sol y la luna, en el mismo signo, en el mismo grado. Pero mañana, al estar Quirón involucrado, porque está a cero grado también, cero o un grado, lo que plantea es qué semilla vamos a sembrar y en qué condiciones la vamos a sembrar. Y acá es donde aparece el terreno de la siembra, donde aparece la tierra de la siembra. O sea, la semilla no puede ser plantada en cualquier lado, ni tampoco simplemente plantada y descuidada. Una semilla, aunque todavía no nació la planta, también hay que regar la tierra. Ahora, si le ponemos demasiada agua a esa tierra, la semilla se termina pudriendo y no naciendo. Si no le ponemos nada de agua, puede que quede muy seco y tarde muchísimo más de lo que debería tardar en poder nacer una planta de esa semilla. Y acá el punto está en qué semilla queremos plantar y de dónde proviene esta semilla, estando Quirón en el medio. Mañana es un gran día para poder plantar la semilla de nuestro don, la semilla de nuestra maestría. Y si todavía no entendemos bien cuál es la semilla de nuestra maestría, no importa, es poner la intención de plantar esa semilla con amor para que nazca. ¿Y qué es lo que tiene que nacer? ¿Qué es lo que nos pide esta herida quironiana? ¿Qué es lo que nos pide este dolor que transformemos en un don para la humanidad? Lo que nos está pidiendo es la mejor versión de nosotros mismos. Porque aquello con lo que nos enfrentamos al dolor es la mejor versión de nosotros mismos. Aquello con lo que nos enfrentamos a nuestras heridas, sean las que fueren, el resultado de cómo nos enfrentamos, de cómo lo trabajamos, de cómo amamos esas heridas, de cómo tratamos de curarlas, de cómo, esa es nuestra mejor versión. Y muchas veces esa semilla puede llegar a no nacer. Esa nuestra versión, nuestra mejor versión de nosotros mismos puede llegar a no nacer porque nos quedamos pegados en este mundo terrenal, en este mundo de la 3D. Nos quedamos mirando para afuera, nos quedamos mirando pajaritos de colores, nos quedamos mirando la parte económica, nos quedamos mirando las guerras, nos quedamos mirando para afuera. Y para que nazca esa semilla, tenemos que mirar para adentro, tenemos que encontrarnos con ese dolor, tenemos que abrazarlo. Hay una frase que me gusta que dice abrazar el cactus. Tenemos que abrazar eso que nos duele y que nos pincha. Y cuando abrazamos ese dolor y lo amamos y lo cuidamos y lo integramos, aprendemos a trascenderlo, aprendemos a llevarlo a otro estado. Entonces, la semilla de ser la mejor versión de nosotros mismos, mañana es un día ideal para plantarla, y hoy en la meditación que vamos a hacer más tarde, lo que vamos a intencionar es justamente esa semilla, que nazca esa semilla en nosotros y que no quede esa semilla, digamos, con muchas dificultades para crecer. Supongamos que hay una semilla plantada y encima le tiramos piedras y encima le tiramos concreto y la cubrimos con... No llega nunca la luz del sol a poder calentar esa tierra para que esa semilla nazca. Así puede llegar a pasar con nosotros. No conectarnos nunca con ese miedo que está en el inconsciente, porque justamente es doloroso. Y si no conectamos con nuestras heridas, aunque nos duelan, no podemos superarnos a nosotros mismos. Y muchas veces ocurre que la semilla de la mejor versión de nosotros mismos no crece y se queda estancada dentro de nosotros, se queda latente, se queda para la próxima encarnación. Y por sobre todo, esa semilla de la mejor versión de mí se puede llegar a quedar sin amor. Porque para que esa semilla crezca, no depende del amor externo. Depende del amor interno. Depende del amor que yo me doy a mí mismo. Depende de ese empujón que me doy para tener la valentía de ser yo mismo. Y que esta luna nueva esté en Aries nos habla de ese principio ariano, de ese guerrero ariano, de esa valentía ariana, de enfrentar el mundo e ir por lo que uno desea y por lo que uno quiere. Aries representa eso, la valentía de ir por lo que uno desea y por lo que uno quiere. Y si yo deseo y quiero ser la mejor versión de mí, mañana es una gran oportunidad de intencionar eso, porque la energía que hay es justamente para eso, para sembrar esa semilla de amor a uno mismo, para sembrar esa semilla de tener la valentía de enfrentarme con mis heridas, de tener la valentía de enfrentarme con mis miedos, de tener la valentía de querer superarme, de querer empezar cosas nuevas, de plantar mis semillas y de cuidarlas, de regarlas, de sentir cómo van creciendo. Así que mañana es un día espectacular y la frecuencia astral que hay representa eso, representa esa posibilidad que tenemos de sembrar esa semilla quironiana, esa semilla que nos va a hacer más humanos, esa semilla que nos va a hacer encontrar de la herida una medicina para poder salir adelante. Beethoven por ahí se podría haber quedado de brazos cruzados con su sordera, podría haberse deprimido, podría haberse victimizado, podría haberse querido suicidarse. Muchas cosas podría haber querido hacer Beethoven. Sin embargo, él logró hacer de su semilla un himno a la alegría, hacer de esa herida y ese miedo que puede llegar a ser muy autodestructivo, hacer un himno que hasta el día de hoy se escucha. Ese regalo. Y es justamente eso, es permitirnos ese autorregalo, regalarnos la posibilidad de ir por lo que verdaderamente somos, sentimos y creemos. Está la energía de mañana, está particularmente preparada para eso. La de hoy es la de ir descubriendo cuál es nuestra identidad con respecto a las heridas que tenemos. ¿Y qué nos pasa con eso? Hoy particularmente que está el sol en conjunción a Quirón, es ir descubriendo en qué cosas yo soy vulnerable, en qué cosas tengo miedo, en qué cosas a mí la vida siento como que me pasa por arriba y que no soy yo, en qué cosas me postergo, en qué cosas no me doy cuenta que puedo llegar a salir adelante. Hoy es un gran día para hacer una toma de conciencia con eso. Y mañana, con eso que tomé conciencia de qué me gustaría, de que tengo que ser valiente, porque tengo que ser valiente para hacer lo que a mí me gusta, sin que me importe lo que el otro piense, lo que el otro diga, lo que el otro sienta, cuando en realidad me tengo que priorizar y me tiene que importar a mí, lo que me digo a mí mismo, lo que me siento, lo que pienso, lo que siento que soy, cuál es mi identidad. Entonces, ese valor que encuentro en mí mismo, acercándome a mí, dándome cuenta de quién soy, dándome cuenta de para qué quiero vivir, dándome cuenta de qué propósito le quiero dar a mi vida, está que Para Beethoven fue darle un himno a la alegría a todo el mundo. Pero para cada quien es algo personal. Cada quien tiene que encontrar qué es aquello que verdaderamente lo hace feliz, qué es aquello que verdaderamente le da paz, qué es aquello que lo hace respetuoso consigo mismo, qué es aquello que le hace bien. Y puede ser cosas muy sencillas, pero en esas cosas simples y sencillas podemos encontrar un gran propósito. Y cuando encontramos esa felicidad en esas cosas simples y sencillas, y cuando trascendemos nuestras heridas con esas cosas que pueden ser simples y sencillas, no tienen que ser grandes cosas, podemos ir más allá y dar un paso para darle a otro, para compartir con el otro, desde esa cosa simple y sencilla. Como dije hoy, tal vez el hecho de simplemente estar bien conmigo por haberme visto y trabajado alguna de mis cosas, por haberme amado a mí mismo, por haberme sentido bien conmigo, por haberme vinculado bien conmigo y porque mi frecuencia personal es una frecuencia personal amorosa, puedo transmitir una sonrisa cuando estoy caminando. Y ese simple acto le puede llegar a otro y por ahí le puede cambiar el día, porque se encontró con una mirada, con un rostro fresco y con alguien que le sonrió, cuando tal vez no se lo esperaba. Y ahí compartió una novena sinfonía. En una sonrisa, nada más. En un decir buen día con amor, en un preguntar verdaderamente, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Si uno transmite eso con amor, es una novena sinfonía ya. Es haberle dado el propósito en mi vida de ocuparme de mí y encontrarme bien conmigo mismo y poder amarme conmigo mismo. Y eso es algo que nadie te puede quitar, que una vez que lo tenés nadie te lo puede sacar, porque en realidad cuando conectaste con vos mismo, cuando conectaste con tu dolor, cuando conectaste con tus recursos y tus herramientas, cuando conectaste con tu herida para transformarla en una medicina, te estás volviendo a conectar con tu alma. Y reconectarte con tu alma es uno de los propósitos de vida. Reconectarte con quien verdaderamente sos. El ego es un personaje que armamos, una máscara, como decía el tema del fantasma de la ópera, una máscara para poder sobrevivir. Pero detrás de la conciencia del ego hay mucho más. Y en ese mucho más nos encontramos de nuevo con el alma. Nos encontramos con quien verdaderamente siempre fuimos. Siempre somos un alma caminando en esta tierra. Y cuando nos redescubrimos desde esa experiencia, porque tiene que ser una experiencia, no algo teórico, cuando nos descubrimos desde ahí, nadie puede sacarte de quién sos. No hay nada externo que pueda moverte de tu alma. Porque te volviste a reencontrar con vos mismo, con tu esencia, con tu ser, con aquello que habías perdido. Entonces ese camino de ir hacia el alma, ese camino de ir hacia mi interior, ese camino de reencontrarme conmigo mismo, es verdaderamente un camino sagrado. No porque haya algún Dios que lo haga sagrado, es porque yo me estoy encontrando con la parte más íntima de mí mismo. Me estoy encontrando con mi propio espíritu. Me estoy encontrando con mi alma y con el espíritu del universo. En algunas religiones, y en particular en la judeocristiana, cuando se define en la Biblia qué es el término Dios, tanto Jesucristo como los profetas del Antiguo Testamento dicen: Dios es uno. Dios es unidad. Entonces, si sacamos la palabra Dios, que está muy vapuleada y muy bastardeada, y ponemos unidad, ponemos esta nueva forma que está tomando la Tierra, que está tomando Gaia, de que ya está en frecuencia de quinta D, de que ya está en frecuencia de unidad. Y todos los que podamos ayudar a estar en frecuencia de unidad, no con el otro, primero con uno mismo, ya es un trabajo menos para la Tierra. Porque la Tierra está trabajando para que todos estemos en frecuencia de unidad. Para, como dice el tema de Beethoven, todos volvamos a ser hermanos, pero hermanos en la alegría, no hermanos en la herida. No hermanos huérfanos. La orfandad de la humanidad puede transformarse en una hermandad de alegría y amor. Y no es una tontería lo que estoy diciendo. Ni tampoco una utopía. Es el camino que vamos a ir recorriendo todos, en mayor, en menor medida, porque el camino siempre va a ir hacia adentro. Siempre es esa búsqueda. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y ese propósito lo encontramos yendo también hacia la unidad, integrando esos dolores, integrando esas heridas, integrando con amor quienes somos. Si reaccionamos desde la herida y lo único que hacemos es ir y agredir al otro y querer lastimar al otro, lo único que hacemos es sumarle otra herida. Y otra herida más que va a tener que trabajar. En cambio, cuando nos ocupamos de nuestras propias heridas y nos tratamos con amor, empezamos a dejar de agredirnos también a nosotros mismos y empezamos a amarnos más a nosotros mismos y a tener un nuevo recurso para poder amar. Pero eso se aprende. Eso se aprende caminando. Es un trabajo interno. Es un trabajo que más tarde o más temprano todos los hombres vamos a tener que hacer. Por hombre me refiero a hombres y mujeres también. Por hombre me refiero a humanidad. Toda la humanidad va a tener que hacer ese trabajo interno. Nadie queda fuera de eso. Y lo mejor de todo, la buena noticia, es que la Tierra ya está en esa frecuencia de unidad. La conciencia de Gaia ya está en esa frecuencia de quinta D y en unidad. Entonces, es como que nuestra madre nos está apoyando para que... Movete, dale. ¿Está? Fíjate, encontrate con vos mismo, ocupate de vos, priorizate, sentite, amate, descubrite quién sos, descubrí cuál es la mejor versión de vos mismo, porque esa versión también tiene que estar en unidad con vos, tiene que estar en unidad conmigo, tiene que estar en unidad con todos. Y desde ahí puedo, desde esta mejor versión de mí, ofrecerle algo al otro. ofrecerle un amor real al otro y no un amor condicionado. Un amor más en libertad. Un amor que no restringe, sino un amor que expande. Y ahí es donde la herida de Quirón tiene sentido. Entonces, vamos a hacer ahora una meditación en la cual lo que vamos a intencionar es encontrarnos con esa, darle vida a la mejor versión que hay en mí, que hay en todos. Así que para aquellos que quieren hacerla, que los estoy invitando, se pongan cómodos en algún lugar, la pueden hacer sentados o acostados, con las piernas descruzadas y los brazos cómodos es mejor, o sea que el cuerpo esté relajado, que pueda relajarse. No es una meditación budista o una meditación zen en la cual hay que tener la espalda derechita, quietita. No hace falta. Si lo quieren tener así, se relajan así, lo pueden hacer. Y si no, es estar cómodo. Es conveniente tener un vaso de agua para poder integrar esa energía que se va a mover. Porque cada vez que meditamos, estamos yendo adentro de nosotros mismos. Y estamos buscando en esa meditación un reencuentro con el alma, que no sea nada más una cuestión teórica, sino que sea algo que está pasando por mi cuerpo y que se está sintiendo en mi cuerpo. Y eso es lo que me permite una verdadera conexión. Así que vamos a empezar a hacer unas respiraciones muy profundas y muy suaves. De manera natural vamos a ir bajando el ritmo de la respiración. Nos ponemos en una postura cómoda donde el cuerpo pueda entregarse, donde el cuerpo pueda relajarse. Y en esta postura empezamos a respirar, a tomar conciencia de nuestra respiración. Nos centramos en la respiración. Ponemos la atención en cómo inhalamos el aire y en cómo exhalamos el aire. Ponemos nuestra atención en ese aire que ingresa y en ese aire que egresa. Y va bajando la frecuencia de los latidos. Y la respiración naturalmente se va haciendo más suave. Seguimos respirando y sentimos como nuestro cuerpo se empieza a relajar. Se relaja la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos. Sentimos esa respiración suave. Y sentimos nuestro pecho cómo suavemente se abre y se cierra, como los latidos del corazón se van haciendo más armoniosos y más tranquilos. Relajamos nuestro abdomen, la cadera, las piernas, las pantorrillas y los pies. Y vamos llevando la atención al sentir a la zona del corazón en el pecho. Y ahí sentimos que estamos con nosotros mismos. Nos enfocamos en este sentir y seguimos respirando muy suavemente, de una forma muy dulce. Y percibimos en nuestro sentir a nuestro yo superior. Sentimos nuestra alma. Y nos conectamos con ella. Sentimos nuestra conexión con nuestro verdadero ser. Sentimos la conexión con quién soy. Desde este sentir con el yo superior, me conecto con los seres de luz de la hermandad de la llama trina y de la hermandad de la vida, y pido su asistencia para que se forme un cono de luz y amor alrededor de toda esta sesión, y que nada inferior a la luz y el amor pueda entrar en ella. Respiramos e integramos esta conexión. Y sentimos que desde nuestro cuerpo salen como unas raíces que se van metiendo en la tierra y que van entrando cada vez más profundo hasta llegar al cristal de Gaia que está en el centro de la tierra. Ahí conectamos nuestras raíces con ese cristal, y un rayo de luz blanca sube por esas raíces, sube y sube, e ingresa por nuestros pies y se van iluminando de blanco nuestros pies, nuestras piernas, nuestra cadera, nuestra espalda. Y ese rayo blanco llega hasta nuestro corazón. Y ahí sentimos la vida de Gaia, la vida del planeta. Sentimos los animales pequeños, los insectos, las brisas de aire, los arroyos, sentimos las plantas, las flores, las abejas, sentimos la vida de los minerales y sentimos nuestra propia vida. Y desde nuestro corazón van saliendo raíces que van subiendo por nuestro cuerpo, por nuestra garganta, por nuestra cabeza, que van por el chakra superior y van subiendo al cosmos y suben y suben y van atravesando el universo hasta llegar al sol central del universo. Ahí esas raíces conectan con un rayo blanco que sale del sol central. Y ese rayo viene y viene viajando por el cosmos hasta ingresar a la Tierra, hasta ingresar por mi cabeza, por mi chakra superior, y va entrando iluminando de blanco mi cuerpo. Ilumina toda mi cabeza, ilumina mi cuello, mis hombros, mis brazos, mi pecho. Y se unen en mi corazón los dos rayos, el rayo de la vida de la Tierra y el rayo de la vida del universo. Y sentimos la vida del universo, cómo giran los planetas, cómo nacen y mueren los sistemas solares, las estrellas, los cometas, las galaxias. Sentimos toda la vida del universo en nuestro corazón, unidos a la vida de Gaia. Y de esa unión se abre un centro en el corazón. Y ahí conectamos con la frecuencia de la vida. Y le damos permiso a esa frecuencia de la vida. La sentimos. Sentimos la frecuencia de la vida. Y le damos permiso para que nuestro ser pueda expresar su plan de vida con amor, para que el propósito del alma, cuando encarnó acá, sea realizado con amor. Y le damos permiso a la vida para que sane libere y transmute todas nuestras heridas y todos nuestros miedos y todo aquello que hay en nosotros que no sea amor, que se sane, libere y transmute. Y también intencionamos que se repare, que la vida repare cualquier daño que nos hayamos hecho a nosotros mismos y que se integre con amor en nosotros mismos esa semilla de maestría, ese don que tenemos esa herida que se transforma en medicina. Y yo me voy a quedar callado para sentir en nuestro pecho cómo plantamos esa semilla, cómo intencionamos la semilla de nuestro don. que la semilla de la mejor versión de nosotros mismos nazca en nuestros corazones. Lentamente vamos volviendo a sentir nuestro cuerpo. Devolvemos al sol central desde nuestro corazón ese rayo blanco de energía de vida que sale de nuestro corazón, sube por el cuello, se va por nuestro chakra superior, se va por el cosmos y vuelve al sol central. Y desde el corazón, el rayo blanco baja por nuestros chakras inferiores, baja por nuestras piernas, por nuestras pantorrillas y por los pies. Ingresa el rayo blanco de la vida de la tierra y va viajando hacia el centro de la tierra, hasta el cristal de Gaia. Y agradecemos al sol central del universo y a nuestra madre tierra por ese rayo de vida. Agradecemos a todos los seres de luz que intervinieron en esta meditación. Y les pedimos que cierren el espacio. Agradecemos al yo superior, al alma de todas las personas que participaron en esta meditación y de los que las escuchen después y también lo hagan. Gracias, gracias, gracias. Y comenzamos a mover los dedos de los pies, las rodillas, nuestras piernas, nuestros brazos. Sentimos nuestra cadera, nuestro abdomen, nuestro pecho, nuestro cuello y nuestra cabeza. Y nuestras raíces vuelven a nosotros, hasta nuestro corazón, trayendo toda esa energía de vida, toda esa energía de propósito, cerrando el aura al tamaño normal. Gracias a toda la audiencia. Gracias, gracias. Y con estas palabras me despido hasta el jueves que viene. Los espero con mucho amor y gracias por estar escuchando. Nancy dice: hermoso programa, felicitaciones Mauro, seguí en ascenso. Gracias Nancy, sos un amor, verdaderamente un amor. Nos quedamos con ganas de más. Hermoso, dice Marina. Pensaba si tal vez un sonido de agua o otro sonido suave durante la invitación ayudaría a través de la radio. Yo prefiero que no, Marina, porque a veces una música suave puede distraer un poco la atención. Y prefiero que esté toda la atención concentrada en el sentir del corazón. Igual te agradezco infinitamente que hayas escrito. Hermoso. Muchísimas gracias por poder compartirnos. Es lo mejor que nos puede pasar. Muy, muy agradecido por todo. Los espero el jueves que viene.